Valle siempre adelante. ¿Vos sabes qué es Encanto? Encanto es viajar por el valle. Es ver ballenas, es comer fritanga, es tirarse en parapente, es gozar sus ferias. Es que aquí nos sobra la magia. No nos detenemos, siempre adelante. Somos un valle invencible. Gobernación del Valle del Cauca. De todos los que tú entrevistaste allá, ¿cuál fue como el más bacano? El más bacano, no sé, Brian Castro. Brian Castro. Calidoso, la verdad, cierto que sí. Mao estuvo conmigo también. Pues muy dado a nosotros, de hecho, ¿sí? Muy dado a nosotros. ¿Quién más estuvo por ahí con nosotros? Parecía uno más como del parche, ese como que quería armar parche ya con todo el mundo. Ryan, Alejandro, Ryan también. Ah, no, sí, también, sí, Brian. Y también se le sintió la calidad a Bless. Okay. Bless, que también estuvimos ahí en el camerino con él, una cosa increíble. Le descubrimos miopía y astigmatismo. No sé si escuchaste eso, Brandon. Sí alcancé a oír que estaba como más llevado que tú. De hecho, sí. De hecho, Bless casi se va con padrastro, ¿no? Peca se ofreció de padrastro. Eso, venga, cuéntenme cómo era. Es que... Oh, el man quedó impactado, pero enamorado y dijo, mamacita. Sí, debo decir que la mamá de Bless es una señora divina. No es ni, no puedo decir ni siquiera señora porque es súper joven, una cosa increíble. Y bueno, ya estaba pecoso con sus mañas, ¿no? Qué raro. Buen dato. Y ya que estamos hablando de belleza, de quién es papacito, quién es mamacita, no sé qué. Henao, ¿cuál es el más papacito de todos los que se presenta hoy? Ay, no, no me pongas. Es una pregunta muy difícil, DJ Brandy, ¿sabes de eso? ¿Por qué? No, bebé, porque es que, déjeme decirle. Pues, yo le digo una cosa, de los que más ha aprendido hasta ahora a todas las chicas, ¿sí? Y algunos chicos también aquí en el Simón Bolívar, yo creo que Ryan Castro, bebé. Ryan Castro. Yo creo que Ryan Castro fuerte, pero es que se viene Raúl Alejandro. Háblame de Manuel Turizo. Y ahora cuando salga este Nicky Jam, no, bendito sea el Señor, yo mejor dicho aquí, vamos a bendecir al Señor. ¿Cierto, Talía? Claro, nosotros los hijos de Dios, el del Señor, pero yo tengo que decirte algo, el papacito de esta noche, por favor, hablemos del movimiento pélvico de Raúl Alejandro. Oye, gordo, ¿se te imagina? Hay que esperar que salga, esperen. No, pues sí, ya lo sé. Ya casi se fue de baile con Raúl ahí en el camerino. ¡Ah, no, venga! Claramente. Solo que, bueno, no dio palabras para la Mega Colombia porque está preparándose precisamente para el show y eso es lo que estamos esperando. O sea, pero... yo voy perdiendo, le estoy echando los perros a rato a Talía y ella pensando en Raúl Alejandro. Sí, claro. Nah, imagínate. Papi, estás como un botón de camisa pegado, pero por fuera. Pero usted, el de Bucaramanga, el de Pereira, el de Bogotá, todos le están echando ahí, el de Medellín, todos a la Talía. ¿Quién vendrá en un momento? Nos falta todavía Nicky Jam, nos falta Manuel Turizo, nos falta Fade, el Percho, nos falta Víctor Cárdenas, nos falta Marco Acevedo, nos falta Raúl Alejandro. No sé quién vendrá dentro del momento. Lo que viene es temperatura alta, ¿no? Sí, es sábado, es de noche, la gente, pero los camioneros van a tener que derrumbarse con la Mega porque ahí está Marco Acevedo que viene con un show de mezclas espectacular y Víctor Cárdenas cerrado también. Bacanísimo eso. ¿Cómo pasar el sábado de la noche, no? Bueno, vamos a ver cuál va a ser el orden y cuáles van a ser los artistas que vienen a continuación. A esta hora presentado por Concentrix, esto es Megaland. Join a chill place to work. Concentrix, just be you. Aplica en jobsconcentrix.com. A esta hora con Concentrix, Megaland 2022. En este momento el escenario completamente apagado. Henao, que está al frente, hágame el favor y me le hace señitas a la gente de la organización, la gente de logística. ¿Sí? Necesito llevarme dos o tres de esos para que me trapeen la casa. ¿Sí? En eso han estado toda la tarde, o sea, qué berracos para trapear. No, oiga, no, mi mamá estaría diciendo, mire, eso es para que coja ejemplo. Para que aprenda. Eso es para que coja ejemplo y colabore en la casa. No, mamá, pero impresionante, ¿no? Porque la lluviecita, hay una lluviecita y toda canzoncita, pues que no impide como que el concierto siga adelante. Ajá. Pero sí, obviamente, claro, como hay una pasarela, vamos a escribirle de pronto a las personas que no han tenido la oportunidad de ver a través de televisión o a través de streaming el escenario es muy grande, es muy, muy grande, sí. Pero además tiene una pasarela enorme que termina como en otro escenario, sí. Donde han estado la mayoría de bailarines, donde han estado cada uno, entonces claro, se pueden deslizar fácilmente, entonces cada vez que, mejor dicho, o sea, subir un artista al escenario, vienen y eso le dan trapero, mejor dicho, toca artista, artista. Viene el siguiente artista en Megaland 2022. Artistas. ¿Nos ayudas un poco, Henao, mientras tanto con el audio allí? Claro, cariño. Así como suena. Llegó en su Ducati. Inter Shibuya no fue suficiente. Por eso te pirateábamos el álbum. Music Fest presenta en vivo a Un Amor, Fade. Sonó la presentación y la expectativa terminó. Fade, el Percho viene en camino. En este momento se apagan todas las luces. El sonido llega a ceros. Suena una explosión en el escenario. Y se enciende la pantalla. Aquí está, el Percho, en Megaland 2022. Hace rato yo la veo sonaditas al perreo. Esa chamaquita tiene su seteo. Ya que se tira, ¿cómo? Hace rato yo la veo sonaditas al perreo. Esa chamaquita tiene su seteo. Mira que se tira. ¡Arriba, Bogotá! Bebé, ¿qué más? De esa finca vos no te acordás. La vuelta que no aguanto más. Quiero repetir el nombre que tú me das. ¡Una huya colombiana! ¡Hey, yo! Otra noche más que no contestas. Viendo tus stories pa' ver tú dónde estás. Ayer te dejé en casa, después de que yo te hice la... ¡Cómo! Chica. Hey, estoy tirado. café Dios fue cuando van a invitar a parcha a Bogotá con el Fercho. Yo quiero a todo el mundo con este color. Anoche estábamos chingando, que no me puedes ver. Hoy es uno de esos días que me siento sola en casa. ¡Cómo! Este porque estar pendiente a ti me hace mal. Subiré un par de historias y te escribiré en el WhatsApp. Yo quiero que todo el mundo que está aquí le regalemos una bulla a la Selección Colombia sub 17 que ganaron hoy 3-0. Una bulla para Superpoderosa el Mar. ¿Estamos listos para cantar Fercho 100? Maestro. Hey lady, mi amor, feliz cumpleaños. Otra vez borracho, otra madrugada, viendo mi cel, pero tú no me escribes nada. Me acuerdo cuando tú y yo prendíamos uno en la ventana. Estaba escuchando los temas que yo te dediqué, puro perreo explotando ese UC. Hey, yeah. Hoy salí con alguien, dije porque te olvidé, pero la miro y me acuerdo de ti. No sé cómo explicarte lo que sentí. Salgo todos los días para preguntando por vos, te mando música por no darte voz, y solo espero que si no vuelves conmigo, pero la miro y me acuerdo de ti, no sé cómo explicarte lo que sentí, falta me hace tan hijo de puta, cogiste otra ruta. Soltaste, no soltaste mi puta. Mi amor, el mal de amor, ¿cómo se cura? Me echaste de venir, de muy ligera la segura. Esta noche, ¿qué vas a hacer? Te necesito ver, yo solo espero que me pienses. Ya pasó más de un mes, yo creí que te olvidé. Solo espero que me creas, bebé. Y no fue suficiente, tú solo mentías y yo tú. con mi mensaje. Y bailaré, te llevándote de viaje. Una nebula, todo era un visaje. Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje. Nadie te va a amar, ni va a chingarte como yo. Y ahora quieres que me quede tranquilo, si un hijo de puta me choteó. En medio de esta, no me duele el corazón. Me duele que le haya creído algo mío, otro cabrón que te tiraba toda la noche. Se te olvidó. Solo me hice un nuevo perfume. Hasta te he comprado a pato pa' que fume, bebé. Yo espero que nada te falte. Yo a la que ese cabrón no me debate. Sí, yeah. Yo no te deseo el mal, pero vas a pensar en mí cada vez que te levantes. ¡Cómo! Pedí lo que pedía y no fue suficiente. Tú solo mentías y yo tu fiel creyente. Te la crees, el resto de la gente no es que sea masoquista, solo tengo mala suerte. Le pido a Dios a ver si contigo me ayuda. No pienso llamarte, está claro la duda. Yo quiero ser libre igual que Venezuela y Cuba. Nunca hablaste claro, te hiciste la muda. Quería atención y yo te puse en el centro. Quería mi corazón y te lo puse en descuento. Me pediste 50 y yo te di 100%. Me pediste un reloj y yo perdiendo mi tiempo. Me quedé esperando que tu mensaje llegara. Me comí otro culo pero pensando en tu cara. Quedaste con la culpa y también con la ropa cara. Y recuerda que la traición con traición se paga. ¿Cómo? Te di lo que pedías y no fue suficiente. Tú solo mentías y yo tu fiel creyente. Mi sueño me vendía. ¿Yo qué? Yo fui tu cliente. Siempre era yo el culpable y tú jugando a la inocente. ¿Cómo estamos pasando, Bogotá? No, yo quiero que toda la gente que está por allá atrás después del Bruno House, que me prenda el flash, pues. Todo el mundo que está allá atrás, que yo ni siquiera los alcanzo a ver. Préndame ese flash y me regalo una bulla a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo. Y vamos a cantar este himno con el Fercho. Let's go. Hey, yo. He querido borrarte, pero sueño contigo. Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo. Yo dándote 100 y tú me dabas 50. Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas. Te extraño, pero perdonarte que mucho me cuesta. ¡Que mucho me cuesta! Es normal si te sientes solita y me extrañas. Y se te sale mi nombre. Difícil que llore por mí en otra cama. Dime quién te va a creer. La nena no quiere. De semana, a ver si me vuelve a ver. La nena no quiere un nene sano. A ella le gustan los gatos malos. Vive en una casita llena y está en los cabos. Ese culo se fue, tengo dentro de los chavos. Ahora me estoy perreando una gata mejor. Si le duele el cura, que se toque un parador. Uy. Partido que juego, partido que meto. Y esta otra vez llamando, diciendo que el alcohol te tiene así. Pensando en mí, que qué puta me pasó, que me si en la foto te ves. Ojalá y algún día sienta lo que yo sentí. ¡Vamos, dice Bogotá! Normal si te sientes solita y me extraña. Y se te sale mi nombre. Difícil que llores por mí en otra cama. Dime quién te va a creer. La nena no quiere. ¡Oh! Quiere buscarme en otra piel. Vive en la disco todos los fines de semana. A ver si me vuelve. hiciste. Son las 6 a.m. y quiero dormirme ya, pero no he podido desde que te fuiste. Ya tú me hiciste. Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Son las 6 a.m. dime ya, y me lo dicen de tal otra de igual. Con otra pero no sabe igual. ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti. Lo que hicimos no lo quiero olvidar, lo quiero repetir. Perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te vi puesta para el gym, no para el vacío. Baby, tú eras real, las otras plástico. Pusiste hasta el lienzo a hablar romántico. Te pienso todos los días. Uno no cambia un mes por un día. Sé que cagué la relación, mala mía. Baby, no sé pa' qué peleamos si podemos estar haciendo grosería. ¿Cómo, cómo? Contado, pinta el mal. Amanecimos ese día. Nos fuimos en PTA para la playa, pero nunca pensé que iba a ser el último día. Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti. A lo activo con los títeres en la motora, ¿sabes si te veo? ¡Pum! Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si yo le di que pienso en ti, lo que hicimos lo he querido borrar. Con otra chimba, pero no sabéis cuál. ¡Pum! ¿Pa' qué te voy a mentir? Solo pienso en ti, lo que hicimos no lo quiero borrar, lo quiero repetir, baby. Hoy yo quiero que me hagan una bulla los que estén cumpliendo años hoy, yo los veo, yo los veo. Hay gente que está cumpliendo años hoy. Sí, aquí. Por acá en la mitad. Por allá atrás están cumpliendo años. Allá atrás del todo están cumpliendo años. Pues les vamos a cantar el feliz cumpleaños, Fercho Amor. Hace mucho te quería ver. Cuando era mi novia no salías y ahora hasta te gusta aprender. El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder. Yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé. Tú y yo arriba, Bogotá. Y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a pelear, a hacer de todo. Pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también, también estoy. Tómate algo, vamos a pelear, a hacerte todo. Que los panamíos a tus amigas las enoro. Te lo di todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo. Ando mezclando la pastilla con el romo. Y a tus novios les ofrezco plomo. Todos los parceros hablándome de ti. Te mandaba canciones en el cole en un CD. Estábamos a fuego y lo nuestro dividí. Toda la noche prendo y yo te pienso. ¿Cómo, cómo? Yo sé que estás cansada. Buscando algo que no será igual. El cuerpo que te hiciste lo quiero entrenar. Te compro una cadena. Es fácil ese coro, Bogotá, ¿cómo dice? Tú ibas haciendo de todo. Tú estás para andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a pelear, a hacer de todo. Que los panamíos a tus amigas las en coro. Van a dejar ganar la chimba. Tú ibas haciendo de todo. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. haciendo de todo. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a feriar, a hacer de todo. Que los panas míos a tus amigas le hacen coro. Bogotá, una bulla pa' Fercho. Hey Mor, muchas gracias por venir a parchar hoy con el Fercho. Todo el mundo que se sienta orgulloso de ser colombiano, que me haga una bulla hoy. Hey yo. Salí en moto con la nea, se busca de gatas. No hay que roncar porque olemos a plata. Pasa la chimba, de eso se trata. Mi cuerpo está bendecido porque ya no hay ratas. Todo lo maleante, hace lo grisly. La motora es de colores como el pelo de Billy. Esto es original, mami, tú te panini. Nos llevamos a la manita como Krilly. Aquí solo hay gata que le gusta el maleante. ¡Arriba, Bogotá! ¿Y dónde están los gatos que le gusta el maleanteo? El fumeteo, eso es teo. Y solo hay gata que le gusta el perreo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y dónde están los gatos que le gusta el maleanteo? Desde que estábamos abajo, nos pusimos pa' la vuelta y nos volvimos bajo. Si ellas no dan perro, nosotros damos bajo. Llámanos en la calle. Todo el día se marca el disco. Ahí estoy en lo oscuro, se pasa mal. Pare marquesina como en Puerto Rico. Si yo fuera droga, sería droga. Perreando la disco se estalla. No es sicaria, pero me mata. ¡Qué caribe! Aquí solo hay gatas que les gusta el perreo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y dónde están los gatos que les gusta el maleanteo? El fumeteo, el soeteo. Aquí solo hay gatas que les gusta el perreo. ¿Y dónde están los gatos que les gusta el maleanteo? El fumeteo, el soeteo. ¿Dónde están las gatas que les gusta el perreo? ¿Y dónde están los gatos que les gusta el maleanteo? Solo hay gatas que les gusta el perreo. ¿Y dónde están los gatos que les gusta el maleanteo? El fumeteo, el soeteo. Aquí solo hay gatas que les gusta el perreo. ¿Y dónde están los gatos que les gusta el maleanteo? El fumeteo, el soeteo. ¡Grande, grande Fercho! Demasiado campeón Fercho. A las 12 del día estuvo acá. Con termina el Fercho, la presentación de esta noche en Megaland 2022. Venga, digamos un poquitico qué está pasando en la tarima. Para ir a cumplir uno de sus conciertos en Estados Unidos totalmente agotados. Aparte todo. ¡Aplauso para Fercho! Definitivamente uno de los artistas más importantes del día en Megaland 2022. ¿Qué tal, pajarito? ¿Cómo la vio? Espectacular y no, titánico lo de Fate, porque él fue el que nos dio como que el mensaje positivo al inicio del concierto con esa lluvia tremenda. Y llega y nos dice, y aquí estamos, esto va hacia adelante y ahora regresa y con toda la energía positiva que nos dejó ayer. Me gustó mucho Brandy cuando hace unos instantes pidió que solo la parte de atrás, en localidad general, encendieran las luces de sus teléfonos. Sí, señor, sí, señor. Eso sería como sí, un tapetico luminoso, bien bonito, espectacular todo eso que el Frecho nos está compartiendo esta noche en Megaland. Si ustedes quieren seguir las imágenes, también lo pueden hacer a través de las plataformas sociales de la Mega, lo pueden hacer a través del canal RCN que transmite esta hora Megaland 2022 con Colsubsidio. Poner al alcance de todos entretenimiento de calidad, juntos lo hacemos posible con Colsubsidio. Henao, ¿usted alguna vez pensó estar en una pool party con el Percho? ¿En una pool party con el Percho? Pues no, pero no me la esperaba, pero hoy creo que tuvimos dos con él. Sí, señor, toda la razón. La del mediodía y esta porque la lluviecita, no, mientras claro que ya paró de llover otra vez, es que para y sigue, llueve, para, se la ha pasado toda la noche, pero la energía de la gente es increíble, aquí estoy con Mao, aquí estoy con la Thalía también. Ay, no, qué energía la de Fate, cierto amor, no me mira así que me enamoro yo. ¿Quién, yo o quién él? No. Sí, haga el bobo. Yo creí que era Fate. No me tiras, pero oiga, Fate definitivamente la rompe y cada día se hace más y más exitoso ese hombre. Y como le está diciendo ahora Alejo a todo el público del parque, hombre, arranca, el man es un man maratónico, ¿no? Arranca de una vez para Estados Unidos con un concierto sold out ya mismo. Y bueno, pues felicitaciones para Fate, definitivamente artistas que la dan toda en el Megaland. Sí, total, no. Y yo le quiero decir algo, aquí todo el mundo está, me dio la impresión que Thalía, muchacha hermosa, fuera macho, venga, todo el mundo está esperando feliz cumpleaños. Yo lo estaba esperando, todo el mundo, y yo lo estaba esperando. Y bueno, quiero decir que bueno, la acogida fue una cosa increíble. Sentí que esa parte de la tarima que se estaba moviendo, y ese es precisamente el calor humano que siente la gente para el Percho. Dios mío, increíble. Es que es más, Thalía traía el pastel de cumpleaños de una vez, ¿no la veo? Venga, gorda, pero ¿sí está cumpliendo años hoy? Claro. Júrelo. Sí, eso me... ¿Es en serio? ¿Es en serio? Claro. No. Mentira, mentira. Ay, ya, ya sabe dónde es el remate hoy, ¿no? Y con esta canción de Fer dan ganas de cumplir años. No, pero sí, de eso que me sentí horrible, porque eso que uno se encuentra una persona y le habla todo el día, la ve todo el día, y parce, al final uno se da cuenta que está cumpliendo años, eso es horrible. Esta sensación para ti no es normal. Oiga, este parque está hermoso, la gente está enfiestada, la gente está feliz, a pesar del frío, a pesar de la brisita, ya hay cansona. Nada, bebé, aquí toda la energía y full esperando a los artistas que hacen falta, a Raúl Alejandro, a Nicky Jam, a Manuel Turizo, a Víctor Cárdenas, a Marcos Acevedo, ¿quién hace falta? No, la verdad, a los que le falta también nombrar es al público, a toda la gente que vino a visitar el parque, que se aguantó la lluvia, se aguantó el granizo de Thalía, y usted los ve ahí todos firmecitos, juiciosos, con ganas de más artistas, ¿no? Así es, y además, bueno, de admirar además, porque por supuesto vengo a una tierra caliente, me estoy muriendo de frío y aquí la gente está como si no sintiera nada. Está buscando calor. Sí, tengo que buscar calorcito, pero lo que digo es que es una cosa increíble, todo el público. Eso es falta de confianza, gorda, listo, eso yo en cualquier momento me transformo y no hay ningún problema también. Claro, ya hablamos ahorita después de que cierre aquí el micrófono, listo. No, pero nada, aquí estamos precisamente, Brandy, desde la tarima de la Mega, con todo el calorcito humano de todas las personas que vinieron a visitarnos para ese Megaland 2022 que vino con todo después de 4 años de ausencia. Eso está increíble. Ya viene Raúl Alejandro, Manuel Turizo, Nicky Jam. Ay, Dios mío, ¿será que sí vamos a dar para trabajar el lunes o necesitamos unos días después de esta maratón de transmisión? Sí, yo creo que vamos a pedir permiso. Vamos a pedir permiso, sí. Sí, porque si sabemos contar, ¿para qué no contemos con él? Usted ya sabe. No, podemos pedir permiso a ver cómo nos va. Mire, definitivamente la gente en Bogotá en este momento, o sea, simplemente cogen su carpita, se la ponen un momentico, se aguantan el aguacero, no hay ningún problema, siguen saltando, deja de llover, vuelven y se la quitan y siguen igual de enfiestados. O sea, parece que no les importará el agua, no les importará nada. Pero no solamente a ellos, sino a los artistas, porque por ejemplo el Percho, las dos veces que ha salido a cantar, ha salido en pantaloneta, como si nada. Como si nada, relajadito, como preparadito para que nada suceda y no le impida dar toda la energía que tiene. Sí, definitivamente. Artistas que nos faltan, yo no sé quién puede cerrar. A ver, hagamos apuestas. Ya no hagamos apuestas del próximo artista, porque creo que ya no sabemos cuál va a ser el próximo. Pero ¿quién puede cerrar? Puede cerrar Manuel Turizo. Sí. Nicky Jam. Puede cerrar Víctor Cárdenas. O puede cerrar Raúl Alejandro. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que va a ser DJ. John Paul Urrego temprano dijo que si va a ser DJ el que va a cerrar. Yo creo que se puede ir Víctor Cárdenas de cierre. Y tiene sentido. Sí, tiene sentido. Y mira, cuando cante Baila Conmigo, cuando ponga esa, cuando toque Pepas. Sí, es cierto. Ay, cariño, puede ser el Bea. Le cuento algo, Brandy. Señor. Adivine qué están haciendo en este momento en la tarima. Dígame. Boleando trapero. Ve qué raro. Ve, están dando trapero en ese escenario. ¿Y hay algo especial? O sea, ¿ha cambiado de color las luces? ¿Ha pasado alguna cosa o nada? No. Solo sé que están estrenando trapero. Eso sí sé, le confirmo que están estrenando trapero. ¿Y sabe qué me da la impresión? Que nos vamos para el escenario de la mitad, bebé. Veo que está la gente... pasando algo ahí. Sí, porque veo que la gente se está yendo como hacia esa parte. Hay luces rojas que queman. El camerino de Rao estaba incógnito por estos lados, cerca por estos lados, ¿será? ¿Sí? De pronto entró mucho porque la tarima encendió las luces. Mire, la tarima central, ¿no? Yo les tengo un dato. Al frente mío, yo tengo una lista donde están los nombres de los artistas. Sí. ¿Cierto? Y dice cuánto tiempo de preparación tiene que tener el artista antes de salir a su show. Sí. ¿Listo? Le voy a contar. Así nada más. O sea, puede pasar cualquier cosa porque hubo algún cambio en orden de artistas, entonces puede pasar alguna vaina, ¿cierto? Sí. Pero, por ejemplo, Rauw Alejandro decía que no necesitaba sino un minuto de preparación. ¡Qué nervios! Pero ya más de un minuto. Manuel Turizo dice que necesita 11 minutos de preparación. ¡Ay, será Manuel Turizo! Nicky Jam dice que necesita 3 minutos. 3 minutos. Marco Acevedo dice que 3 minutos. Y Víctor Cárdenas. Víctor Cárdenas dice que cero, que ese man no tiene problema, que apenas termine de tocar alguno, el man le da play. Que ese man arranca el CD ahí mismo. Sí, ese man no tiene ningún rollo. Oiga, venga, yo le quiero decir algo, aparte de la gente lo guapa y lo valiente que ha sido DJ Brandy, de aguantar el frío, el clima, porque ha estado duro, duro el clima. Venga, el comportamiento de la gente ha sido increíble. Definitivo. Vea, señor. Perfecto, uno ve todo el mundo súper cívico, súper organizado. No ha habido un solo inconveniente de absolutamente nada, a pesar de las condiciones, bebé. Felicitaciones para toda la gente que está aquí. Yo le pongo a esto más de 40.000 personas aquí en el Simón Bolívar. Son ideas mías, o cuando está lloviendo, el frío disminuye, ¿no? Pareciera. ¿Cómo así? Cuando, no, caen, como... cuando caen las gotas, como que el no, yo creo que es que usted disminuye. Ya del frío está antena, es que ya lo afectó. Sí, no, pues no creo, o sea, es... ¿Ustedes han percibido eso o pájaros tienen problemas serios? No, yo siento que cuando llueve, cuando caen las gotas más fuertes, el frío disminuye. Sí, te cae el agua, pero el frío como que disminuye. Ah, no, ahora llueve agua caliente. Pues. O sea que el mediodía que estaba cayendo granizo estaba granizo. Haciendo un calor ni el hijo de madre, porque las rocas que estaban cayendo no eran normales. O hay más euforia, la gente se vuelve más eufórica, no sé, pero algo sentí ahí como ya el frío y se vuelve relevante en ese momento. Pero mire que sí, para los que de pronto no somos de Bogotá precisamente y que incluso venimos de pronto de otros climas, que el clima es un poquito más caluroso, Bebé, no se percibe tanto frío. O sea, la verdad es que no se percibe aquí donde estamos totalmente... Bueno, excepto Talía, que sí, Talía se está congelando. Amor, ¿quieres un abrazo, bebé? Eso es falta de confianza. Por favor, un abracito de Andrés. Venga, pues, eso es una chucha. No, mire que... Vea, ¿sabe qué es lo que me parece más chistoso? ¿Qué? Que todos echándole los perros a Talía y me quedé yo con ella. Chao. Oiga, no, Talía es la coleccionista de chaquetas. Ya lleva 3-4 chaquetas encima, hombre. Ay, yo no había visto eso. ¿Es tanto el frío, en serio, gorda? Sí, realmente siento mucho frío. Me hace falta tu chaqueta. De hecho, tengo la chaqueta de Brandy, tengo la chaqueta de Mao, tengo la chaqueta del Pecoso. Ahora me hace falta la tuya. Usted sabe contar con ella, mami. Tampoco, amor, tampoco. No, hasta por allá tampoco. No, bebé. No, mentira, no hay que aguantar. Pero sí, la gente se ha portado muy bien. Así increíble el comportamiento de la gente aquí en el Simón Bolívar, Brandy. Con Colombiana la Nuestra, 100 años de orgullo por lo nuestro. Estamos presentando Megaland 2022, un evento que definitivamente va a pasar a la historia. Después de unos buenos años de pausa, pues por múltiples razones, pero regresamos con todo al Parque Simón Bolívar. Vamos a hacer una pausita muy corta, solamente dos minuticos de pausa, y vamos a regresar con el próximo artista aquí en Megaland 2022. La Mega. La Mega. Aquí. Allá. La Mega. La Mega te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Y cómo te fue con el carro? No, ma. Gracias a Dios estoy bien. Mejor descargue la nueva app Bolívar conmigo y oprima el botón verde para pedir servicio de grúa. Disponible para todos en Colombia. Tranquilo, nosotros respondemos. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Este mes, Radio 1 se toma la zona mayorista de la 18. Encuentra el Room Car de Radio 1 con artistas en vivo y promociones de locos durante todo este mes. Botella 700 mililitros, Black and White, 39.700. Smirnoff X1, 29.500. Johnny Walker Red, 48.300. Puedes encontrar esas promociones solamente en Licores Casa Moreno, Bermudas, Azurtir, Districosta, Distribuciones Borras y Edmar Distribuciones. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida su venta a menores de edad. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. La Selección Colombia Femenina tiene una marca que siempre ha entregado todo por ellas. Quien lo entrega todo por nosotras es a quien preferimos siempre. Cuando toda Colombia confía en ellas, ellas confían en nosotros. Servientrega, logística oficial de nuestra Selección Femenina. La Mega te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. Se vuelven a encender las luces en el escenario de Megaland 2022 y ahora sí, uno de los artistas esperados de la noche. La verdad, nosotros lo teníamos como en otro orden. Nos lo cambiaron y dijimos, mira, aquí qué pasó. A mí me han contado algo completamente diferente porque, ¿qué pasa? Yo me fui para los camerinos, me encontré con Itza primera y ella me dice, como somos de la misma disquera, vamos a abrirle a Raúl Alejandro. Ajá. Eso no pasó porque Itza primera ya hizo parte de sus presentaciones en Megaland 2022 y ya vamos viendo que poco a poco se enciende todo para Raúl Alejandro. Un show increíble, quienes no han tenido la oportunidad de verlo, ese hombre, Brandy, baila cosa loca. Vamos a ver, empieza a sonar en este momento el escenario de Megaland 2022, tarima completamente oscura, solamente con algunas luces de color azul que se encienden y apagan, empieza a sonar la música y solamente en segundos estará aquí la voz de Raúl Alejandro. Esto es Megaland 2022, el festival de música de una radio en Latinoamérica, el más grande que ustedes hayan podido vivir, solamente aquí con la Mega. Fenomenal, la verdad que me puede levantar. ¿Dónde está mi gente linda de Colombia la noche de hoy? Oye, el party sigue aunque llueva, puñeta, oye. ¿Dónde están los fanáticos del perreo en la casa? Súmalo, nice. ¿Seguimos? ¿Cómo es esta? Estoy cansado de siempre estar hablando tan de lejos. Ya pensé mil veces, tú y yo frente a mi espejo. Tú me dices no, que nosotros esperamos. Oye, ¿estamos activos o no estamos activos? ¿A cuánto le han roto el corazón en la casa? Eso no vuelve a pasar. Y esta canción dice... ¿Cómo? Ok. ¿Cómo? Hace unos días me caí del cielo. Tú no eres ella, pero te deseo. Quédate cerca de mí, decórame. Y aunque sea mentira, quédeme. ¿Cómo? Tres cachamari, buenos entonces. Vaya, no se le sube el escote. Vea, what the fuck. Cómo se me agacha. Y mira, la tengo tacha. Sí.